además de activar por la libertad de Facundo Jones Guala y exigir justicia por Santiago Maldonado, Nadia París es cannabis cultora y por ese motivo sufrió una imputación.